engaña una y otra vez. Podría entender, podría comprender. Si lo que existe entre los dos es una ilusión o la manera verdadera de causar un barrera que nos frena, que interrumpe nuestra escena. Podría